Sí, señor, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo, ¿eh? En el auditorio de Radio Estamos del Plata. En vivo, todos. Y todos estos días así, el viernes amigos? También. Sí, a la medianoche. Estamos pasando en este crucero, sí, ¿o no? Que sí. Sí. Señoras, señores. Sí, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llevarme de vacaciones al polo y a la Antártida. Qué lindo, un nene con inquietudes heladas. Ahora que está fresco. Sí, ese hay que... Y efectivamente es posible ir ¿qué? De vacaciones, esta es la mejor época. Hoy día todavía para ir a la Antártida e incluso al Polo Norte. Sí, pero está aprovechando que está en la Antártida, sigue un poco más, está en el Polo Norte. Está, toda la vuelta tiene que dar. Ah, sí, bueno. ¿Qué bueno. polo es el que está más cerca de la Antártida? El sur. El norte, naturalmente. Sí, claro, porque vio como Jesús. Igual no está cerca. Usted dice cerca, pero no más, un micro. El Polo Sur tiene no todo, no cualquier. ¿Y cómo sabes que hay un mandarín que dice acá llegaste al Polo Sur? Ah, porque hay científicos trabajando ahí. Sí, mira, ¿qué tal acá también? Acá... Sí, me imagino, se rascarán todo el día. No, señor. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer un científico ahí con el frío que hace? ¿Qué están, va a descubrir? Están en una carpa. Va a descubrir que, sí, pidiendo aumento de sueldo. La carpa naranja es esa. Y ponen unas tiritas naranjas. Claro, como una escena del crimen. Sí. Algo así. Sí, es algo. Entonces estudian cómo se desplazan los hielos, ¿vio? Si la cinta se estira. Interesante, mirá vos. Pero señor. Se tiran en una reposera y empiezan a mirar, a ver. Y capaz que le pagan por hacer eso, mirá, ¿no? Cómo se mueve el hielo. Sí. Fallás. Están los glaciólogos. ¿Los? Glaciólogos, señor, que estudian los glaciares, sí, el movimiento de los hielos, los témpanos, los aires, todo. Marrón glacé, todo. Y trabajan con esos elásticos. ¿Cuáles? Sí, con estos. No, eso no, señor. Esto que le digo naranja, es todo naranja en la Antártida. Ah, sí, ya sé. Usted tiene que ir vestido de naranja. Sí. Porque si no, no lo ven. Auspicia. Le dan todo, unas camperas largas naranjas. ¿Y cómo se distinguen entre ellos lo que son? Son todos. Por ejemplo, si usted tiene una campera verde y lo ven, no. Lo dan por no existente. No se ve el verde. No. El verde no se ve. Sí, se ve, señor, pero está prohibido porque... Claro, entonces directamente lo dejan que se congele. La naturaleza. Lo dejan afuera, lo dejan dormir afuera. Usted golpeando como loco. No, no le abrimos. La naturaleza es sabia porque hizo a los osos polares anaranjados, señor. Claro. No, señor, lo confunde con con un pingüino. Ah, sí, los pingüinos son naranjas. Está viendo mucha tele. No, si usted no se viste de naranja. Ah, claro, verde, el pingüino verde. En la inmensidad del blanco, usted es un punto negro. Ah, yo te estoy tratando bien, loco. No, discúlpeme, se lo digo así porque de otra manera parece que no lo entiende. Gorila. Se tiene que vestir de naranja. Bueno, está bien, me he visto de naranja. Mire qué lindo que me queda. Eso es obligatorio, le queda pintado. Sí, sí. ¿Qué hace Rubén Higuera? Ah, le queda pintado. Y, por ejemplo, ¿qué diversiones hay en la Antártida? Porque hasta ahora, como me la está describiendo usted... medio me parece un embole. Sí. No. ¿Qué hacen los fines de semana? Viernes a la noche en la Antártida. No, no hay nada, señor, está todo cerrado. A las 9 de la noche está todo cerrado. No, primero que no hay nada y esto es... Peor, entonces, no, ni siquiera tiene que cerrar. Mire, esta es una gran familia, la familia de los... Entonces no voy, no. Peor, para eso escuché. En la Antártida, y nosotros somos de la base Marambio, ¿no? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marambio Catán. Sí. Y recibimos huéspedes... Ajá. Acá. Señor, por favor. Andan con muchas menas nosotros, sí. ¿No es cierto? Ahí. No, estamos todos juntos acá adentro. O sea que no hay leyes ahí, ¿no? Todos contra todos. No, estamos. Hay mucha calefacción. Y acá uno puede estar desnudo. Ah, sí. Ah, qué bonito, ¿eh? Nadie te dice nada. No, no es que nadie le dice nada. Pero... Sí, le dicen. No, no le dicen. ¿Qué le dicen? No, no le dicen porque no están desnudos. No le dicen. Digo, está desnudo y no le dicen nada. No, podría estar desnudo. Podrían decir algo, algún comentario, por lo menos. Y a eso lo llaman ciencia después, por favor, señor. Podría estar desnudo porque en algún momento uno está desnudo, ¿vio? Ah, sí. Sí, a mí me pasa. En la Antártida también uno puede estar desnudo. Y sí, en algún momento. Por ejemplo, ¿qué? ¿Se congela? No, adentro. Adentro. Sí. Desnudo afuera no. Y desnudo afuera no, es enseguida. Yo que ¿qué? Enseguida, y no terminé la frase. Sí, se congeló. Enseguida se congela o le da frío. Entonces sí. Cuando entran, enseguida se desnudan. No es necesario. Está bueno eso, me gusta sí, esa me gusta. Costumbre. Puede estar si no en remera, pero quiero decirle que como la calefacción, japonés, pero entero. Calefacción es muy potente y nosotros jugamos. Sí, ¿dónde? ¿A qué? ¿Al chinchón? ¿A no, bueno, al chinchón a veces. ¿De dónde sacan los árboles para el fuego ahí, para hacer leña, digo? Claro. No, señor, ahí tenemos son todo. Son barcos, ¿no? Que sí, barcos como no van a volver nunca, los queman ahí. Tenemos combustible. El barco de Shackleton. Claro. Nos traen cosas. Piwi. Señor. Nos traen cosas. Acá llega el Hércules. Ah, sí, sí. Llega el semidioses. Hércules para los amigos. Sí. El avión, señor. El Hércules que nos manda el ejército el con cosas. Nos manda Júpiter, señor, muy bien. Y nos mandan muchos kilos de alfajores, papa. ¿No de cierto? Cebolla, alfajores. Cebolla. Encima que estoy en la Antártida me mandan cebolla. No las como ni cuando estoy aquí. Hubiera dicho que era un castigo, no venía, señor. Claro. ¿Y con qué se piensa que hacemos las salsas y todo eso? Y con sí, cualquier cosa podría mandarle salsa en lata. Mucho más práctico para estar en la Antártida. No, pero no es rico la cebolla. No hay salsa sin cebolla. La que no es rica es la salsa hecha a mano por madre. No, señor. Lávese la boca para hablar de la cebolla. Sí, porque sí, después... yo me lavo la boca después de comer la cebolla. Bueno, por eso no hay gente en la Antártida. Tenemos todas las comidas. Jugamos al billar. Oh, tenemos metegol. ¿Y no se le congela las bolas? No, señor. ¿Y los padres me habían dicho que sí? No, adentro está calentito todo. Ah, ¿adentro de dónde? Afuera se le congela. Y afuera se congelaría, me imagino. Claro. Enseguida dice, no se puede jugar al billar, ni al metegol, ni a nada de esto. Y al hockey sobre hielo, ¿por qué no juega? Está en un lugar con hielo, señor. No, igual no todo es juego, después cada uno hace su trabajo. ¿Qué trabajo? Si solitario. No juega. ¿Cómo que no hay nada que hacer si ahí? ¿Qué va a plantar si nada crece? No, pero hay... primero que hay investigación. Hay hay crímenes. Van a investigar los crímenes que ellos mismos cometen. Las tiras naranjas que decía el señor antes ahí. Claro. ¿Y después quién habrá sido? No. Señor, no hay crímenes registrados. Entonces, ¿qué investigan? De vicio nomás. No, ya le dije, investigamos si los hielos, aparece algún animal nuevo. Sí. Por ejemplo, la quimera. Mirá, un animal nuevo que no está en la escala zoológica. Eso los científicos nosotros. Es mi hermana. La caja fuerte. Y después hacemos soberanía. O sea, claro. Estamos ahí. Sí, sí, me imagino que un rato. Los otros países, al verlo ustedes allí, jamás se acercarían. Exactamente, sí, bueno. Sí. No, se apresurarán a reconocer nuestra soberanía. Sí, yo ya me imagino. Bueno, bandera, hay un tratado antártico y todo un asunto. Sí, lo conozco. Sí. Bueno. Es todo menos el reconocimiento de nuestra soberanía. Un tratado que ganamos nosotros los australianos. Están aplaudiendo de otras bases. Sí, para ver si hay alguien. Al lado, cruzando, están los australianos. Y al lado los noruegos que se quedaron hace rato ya. Sí. Bueno, pero acá no es la única, está la base Esperanza. Vio que hay pica entre una base y otra. Claro, y sí, inclusive de las argentinas. Y por ejemplo, cuando llegan al polo, digamos. Sí. Hay un lugar que es el polo, ¿no? Que está indicado con qué, con un palo. No, bueno. Un obelisco como mínimo tiene que haber. Claro, algo tiene que haber ahí, ¿no? Un lugar como el polo no lo van a dejar pasar. Mire, si usted pone un palo, sí. Enseguida empiezan las discusiones. Que es un poco más acá, que es un poco más allá. No, pero el palo no es. La soberanía sobre el polo no la tiene nadie porque es un punto. Claro, bueno, sí, es un punto, pero el punto, usted traza el punto y le dice, no, ese punto. No, eso no hay problema. Que no hay ninguna discusión. Sí, pero ¿qué va? La única cosa sobre la que no hay discusión. Es un lugar, por ejemplo, está el palo ahí y en todas las direcciones dice un solo punto norte. Usted para cualquier lado que arranca para el norte. Eso genera problemas limítrofes, imagínese. Y sí. Ahí no puede poner la rosa de los vientos. No. No, y ahí no, el único todos lugar. Los vientos soplan del norte. Todos los caminos conducen hacia el norte. Qué fácil ser meteorólogo ahí, ¿eh? Porque no tiene mucho, no cambia el clima. No tampoco. Cambia el tiempo, está siempre frío. Y hace frío. Tempestad. Sí. Y, por ejemplo, ¿es fácil ir al polo desde la base Maravilla hasta el polo? ¿Cuánto habrá? 20, 30 cuadras. No, señor, kilómetros y kilómetros. Hay excursiones, seguro tienen los perros. Eso no, y hay partes, sí. Porque a mí me gustaría sacarme una foto en el polo, polo con mi cuñada, que es la loca del polo. Allá. Pero su cuñada quiere ir al polo porque no aguanta la calor. ¿Pero es expedicionaria ella? No, no, es así. Es cuñada, señor. Es cuñada. No, pero es difícil. Mire que las condiciones son extremas, es hielo. Ella también, el sí. Hielo, ven, ya saben que hay hielo en el polo. Es todo hielo. Hay que caminar con grampones y... ¿Con quiénes? ¿Con quién? Con grampones. No, no, mi solo cuñada de la otra base. Camina nada más que con el marido. Ahí dice señor grampone. No, es un señor. Perra, no. Qué sé yo. Son esos clavos que se ponen en los pies. Son un clavo los grampones. ¿Cómo voy a caminar? Encima que voy hasta Luján, voy a ir con clavos en los pies. ¿Qué promesa quiere que haga, señor? Sí, señor, soy católico, claro. No mártir, señor. Son como botines de que fútbol. Me ponga poroto adentro. Garbanzo, sí, bueno, asunto suyo. No, los grampones se los ata a las botas y... A ver, ¿cómo pero no dice, puede ir cualquiera? A usted no le permiten ir al polo, ¿eh? Buenas tardes, ¿por qué? Porque usted tiene que pasar los exámenes físicos, psíquicos y teóricos. ¿Cuánto es eso, más o menos? ¿Cuánto no, es muchísimo. No, no es muy corta la respiración. No, más corta. Los perros no pueden ir, entonces, señor. Ah, no. Es cierto que allí hay trineos con perros, ¿no es cierto? No, eso es en el norte. Bueno, ahí va, en el norte. No, en Jujuy no, en el norte, en el polo norte. ¿Sabe cómo sufren en Siberia y en Jujuy, claro, señor? Porque ahí es más difícil, como no hay nieve, claro. Para arrastrar a un carro es mejor ponerle rueda. Sí. Los perros se clavan a los cactus ahí. Y el perro no trabaja, en Siberia no trabaja en Jujuy, no le mueve un dedo. No, el de Siberia no, está tranquilo en el norte. En el polo norte, le digo, ¿no? Bueno, en el hemisferio norte viene algo. Hay, que acá, ¿se da cuenta el perro si la traen acá? No sé si se da cuenta. El perro no lee los carteles. Mira las estrellas y dice, la osa. ¿Quieres que te diga una cosa? No hay, señor. Ahora nosotros sí, en la base tenemos moto de nieve. Ah, qué vivo que son, porque nieve. Nos movemos para todos lados, por acá cerca, ¿no? Ah, claro. Y hay mucho crimen, mucho delito, así, motochorro de nieve. No, señor, está la moto de nieve. Hay mucho así, los ángeles de la muerte. Claro, no, pandilla, señor. Tenemos cuatro motos. Entran motos a los bares y los rompen todos, ¿no? ¿Es verdad? No, no es verdad. Ah, no me sé parecía. Quién le he contado. Qué cosa, ¿eh? No es verdad. Acá está el casino de oficiales. Hay mucha timba. Mucha timba, ¿no? No, ¿qué me niquine el ojo, señor? Así no, hay una ruleta, ¿no? No hay ruleta, es una cantina. Un casino sin ruleta. Ruleta es una loca. ¿Dónde tienen la ruleta? Bingo. En la panadería. No hay ruleta, acá es camaradería pura. Sí. Hay un casino, ni siquiera hay ruleta. Y además los suboficiales no pueden ir a jugar al casino de los otros, ahí, señor, vamos. No, señor, acá sí, y se comparte todo, ¿eh? Ah, sí, le presento a somos se comparte todo porque club de esquimales, cocinan, señor. El cocinero, por ejemplo, hoy hace mondongo. Uy, justo. Entonces... Se lo repaso, se lo regalo. Comí ayer yo mondongo. No, bueno, no importa, sino, ahí, bueno, no, señor, ahí no puede decir. El mondongo es crece la ahí. Comida típica de la cocina antártica. No, lo que pasa, nos mandan el restaurante mondongo. Restaurante antártico, ahí en París. Hay un restaurante antártico. Sí, restaurante antártico hay solamente mondongo y hielo. Sí. Y cerveza. No hay una cultura antártica, una ya cocina. Ya me parecía antar... que no, que son todos unos burros. No, sí, señor. Sí, vos sí, le preguntás señor. Cualquier cosa, quién escribió ¿qué la me guerra importa? Y la pasta, y dice, con el frío que hace, déjame. No, o sea, y van rotando siempre la población. Y van dando vuelta, ¿no? ¿Y no, qué van no a hacer, pobre gente? ¿Y para qué? Perdón. Vuelven al continente y así. Vuelven hacia... Sí, es así. Qué vida, tremenda, ¿no? Con los barcos. O sea, ¿no es una población fija? No, no es una... Por ejemplo, un millón de personas, así, ¿no? No, señor, ¿qué un millón de personas? ¡Oh, qué pasa! No entran. Yo pregunto, no sé. Para... No, no entran ahí en... Si todos los hombres se llevan la mano, ¿sabe qué? ¿Cómo son las casas? ¿Quién hace las casas? Son iglús, ¿no es cierto? Son esquimales, los esquimales sureños, señor. Son esquimales, pero al revés. No, hay esquimales en la Antártida. No hay nada en la Antártida, toda la polenta está en el norte. Bueno, es que... Ese es el imperialismo, se llevaron todo del sur, se pusieron los esquimales, los renos, todo allá. Papá Noel, Superman, todo allá arriba. Tenemos los pingüinos, ya me parecía. Los cormoranes, cormoranes también. Lobos marinos, focas. Sí, sí. No muy adentro, me parece osos. Que están más afuera. Sí, osos polares. No, no hay osos polares. No hay, oso polar, me dijo a mí un amigo que está en la Antártida, sí. Si no fuera por el oso polar, ¿qué? Dice, me quedaría a vivir acá. Es plaga el oso polar ahí, ¿eh? Sí. Es plaga. No hay en la Antártida osos polares, señor. Los mataron los a todos. Los mataron. Qué feo, el hombre. Lo matan de vicio. El hombre no se la arruina. De nada, porque el oso polar, si no le haces nada... no te ataca. Únicamente no. Te ataca cuando se cree atacado. Sí, que... El problema es que siempre se cree atacado. Aunque no le hagas nada, se cree atacado el oso polar. Entonces te hace igual. No quisiera hacerte, pero te hace. Pero no, me quiero decir. Pero sí. No es que quisiera no, o no quisiera el oso polar. No te negocia porque es muy territorial, me no, dijeron claro, a mí. Muy territorial, sí, sí. No experimenta deseo el oso polar. ¿Cómo no? ¿Y cómo se propaga la especie? Sin deseo. Sin deseo, sí. O sea, por obligación. Sí. Por puro civismo. Hay matrimonio, claro, imagínese. Le diría no, que sí. Por todo lo contrario. Por todo lo contrario. ¿Sabe qué? Un oso... Famoso matrimonio. Por puro celo, señor. No le voy a explicar acá cómo es, sí, el, cómo tiene, es el asunto de los mamíferos. Tienen celos a la osa de la foca o alguna porquería así, señor. Sí, sí, tiene celos porque sí. Se va largas temporadas de casa sí, y cuando vuelve le agarra como una cosita. Sí. Dice, ¿qué anduviste durante todos lejos. Estos meses? Mire, si hay algo que no tiene el oso polar es una cosita. No crea. No, señor, no hay cositas. Se ha visto. En los términos que usted lo plantea. Sí, en cierta inquietud. Sí, claro. No tiene inquietudes el oso polar. El oso polar va a buscar, va de cacería, como dice usted. ¿Qué va a cazar si no hay nada? Y durante el invierno se guarda, está en una cueva. Hasta que pase el calor. Y se come todo lo que juntó. Lo que juntó. Lo entierra como el perro hace, ¿no? No entierra. Se olvida dónde las entierra. Como... Sí. Como yo. No le pida trufas al oso, señor. Bueno, pero igual nada de eso hay en la Antártida. No hay osos polares, no hay nada de eso. Y entonces, ¿cuál es el animal al que hay que tenerle miedo? Porque siempre hay que tener miedo. Claro. No hay miedo en la Antártida. No, ¿cómo no va a haber miedo? No hay miedo, escúcheme. Es una emoción que no conoce. El miedo es que está, lo que necesita es sustantivarse. Exactamente. Sí. El lobo marino es el animal del miedo. Ahí claro. Viene, no le hace nada. Son probablemente inofensivos, pero como no hay mejores, uno ya va con miedo y le empieza a tener miedo al lobo marino. Hay una leyenda en la Antártida de Pedro y el lobo marino. No, el lobo marino... Ojo, y está, en la Antártida está la leyenda del lobo marizón, que es el séptimo hijo varón, sí. cada familia, cada matrimonio, se vuelve lobo marino. Sí. Se vuelve hombre, lobo marino. Es un marino. Sí, con cara de lobo. Que nunca escuché eso que usted me dice, señor, con años de Antártida. Como yo. Sí, en la Antártida las leyendas son nuevas porque... Y casi nacen de una semana para otra. No, bueno, señor, mire. Estamos creando tradición, señor. ¿Sabe los años de Antártida que tengo encima? No muchos, me imagino. Lo suficiente como para decirle que nunca escuché semejante cosa. ¿Y cuándo pasa, señor, el transporte del almirante Iris? ¿Eso pasa por ahí? Eso, claro. Eso lo están arreglando, si no sé si qué no pasa. Les pasa el barco... Claro, ¿qué pasó? Ahí de Araca, hay huelga, por ahí. No, hay un problema, pero hay entre nosotros esa solidaridad. ¿Qué otros medios de transporte paran ahí? No, charco y aviones. Y en el verano, el Hércules. El tren no llega hasta ahí, señor. No, el tren no llega, señor. Pero, no llega a Mar del Plata, casi, quiere que llegue a la Antártida. ¿No tiene miedo que se rompa el hielo? Claro. Claro, y de golpe, mira si... Claro. Chau, hace marambio, chau. Aterriza y se rompe el hielo y se ahogan todos. Sí. No, aterriza sobre una pista. Sí, una pista. ¿Saben más o menos dónde está el lugar? El Polo Norte es todo el mar Ártico. Claro. ¿O no? No, señor, hay parte que hay tierra. Ya. Pero está muy abajo, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿No? Son piedras. Entonces se puede cultivar. No, no se puede cultivar. Si hay tierra, se puede cultivar. Si hay tierra, hay esperanza. Podemos cultivar trigo. Soja. Trigo no le va a crecer. No le va a crecer. Bueno, si usted viene con esa mala onda. No es mala onda. Yo soy de la New Age. Sí, señor. Está bien, vaya plante. El buen hortelano. Está bien. El horticultor autosuficiente. Está bien. El buen hortelano sabe que la fe es la mejor semilla. Sí, señor. Bueno, usted plante la semilla de la fe, si la tiene. El buen hortelano no tiene perro, ¿eh? Ojo. Yo planto el maíz ahí, después la mirada del hortelano, su fe, su optimismo, bueno, y un buen invernadero, hacen que crezcan tres espigas. Unos marlos que ríase de Janeiro. Sí, bueno, no hay, por ahora no hay. Y, eso, y nos traen todo. ¿Qué animales domésticos tenemos, lo que va a vivir la Antártida? La foca maestra. El perro, por ejemplo, ¿Cómo se lleva el perro con la Antártida? Ya me dijo que no, que solamente en el norte. En el norte. ¿Pero qué otro animal doméstico? No hay. ¿El gato? No, el gato no. Más a mi favor, no hay perro, el gato está chocho claro. Ahí, señor. No, el loro. El loro tampoco, el loro. O sea, hay un lugar donde no puede pero vivir ni un segundo el loro. ¿Por qué? En la Antártida. Ya que adentro hace no lo hace frío el loro, pero bueno, no me dijo usted que adentro podía estar desnudo el loro. Al loro le va a encantar. Bueno, eso, sí. Pero ¿cómo lo traslada? ¿Cómo se lo lleva? ¿Se lo como lleva? Arriba del hombro, como sabe cualquiera. Señor, en una campana de sándwich lo pone ahí adentro y lo lleva. Loro, señor. Cuando llega adentro lo saca. Es una crueldad. El loro porque ahí en esos largos años que uno pasa encerrado en la misma habitación... ¿Le enseña? Le puede enseñar... Idiomas al loro. Claro. Bueno, mire, si usted es un caprichoso y se tiene un loro y lo quiere llevar... No. Llévelo, para mí no, es un acto de crueldad. Que se muera al segundo, como dice ¿cómo? Usted. Y bueno, entonces usted ¿cómo si conoce que no querés a los animales vos? Claro, ¿eh? ¿Qué no, río, no, pasa? No es un lugar para los animales. Ah, no. No. Es para los humanos. Claro, entonces eso que usted me está, acaba de decir, la foca, el pingüino... Pero esos animales sí, pero no un animal de la selva tropical como es el loro. El loro que va a ser de la selva... El loro hay loros en todas partes, señor. Sí, porque lo sacaron de sus hábitats. Sí, ¿no? Sí, sí. Y, pero, por ejemplo, la foca, ¿usted la puede domesticar o algo? Señor. Sí, se domestica la foca. Juegan a la pelota, yo he visto. Con en una, los circos. Sí. ¿Por qué no traen de acá, de allá, de sí. Con el barco traen 40, 50 focas y se la venden al circo Sarrazani? No, señor. Sí, ya qué lindo. Nosotros protegemos a la foca. Bueno, por está eso. Bien. Tenemos un programa. Sáquenla de ahí, de ese lugar horrible. Oh. La foca le viene acá, no le vuelve más a la Antártida. No, le conoce la calle corriente. Se acostumbra al circo, a la ciudad, a las comodidades. Las luces del centro. No le gusta eso a la foca. La foca quiere frío. ¿Vio la piel de la foca lo que es? No, la verdad que no. Bueno, tiene así de grasa. Ah, entonces sí. Ah. Tiene una capa de grasa. Ya me parecía. Que no le entra, pero... Sí. Y el viento más frío que usted pueda imaginar, la foca no lo siente. No tirita, es una brisa. ¿No? No, no tirita. Sí, no hay foca. La foca es un animal con de hombros cerrados. Sí. Por eso mentira. ¿Por qué hacer así con las alas? Sí, tiene frío, señor. Ni se puede abrazar, porque no, son cortas. No está muy bien diseñada. ¿Y qué pescado se come ahí? Hay canicama, puede ser todo congelado el pescado que hay ahí, ¿no? No, pescado, no, nos mandan de todo. Digo, nos mandan las milanesas ya hechas, tiene todo. ¿Y la guita, por ejemplo, en qué se la gasta? No, el casino oficial, ¿no dijo? No se compra nada. No creo, mentira. A mí me contó un amigo que él estuvo en un naufragio en la región antártica. Sí. Qué por ahí chocaron contra el PAC y se empezó a hundir el barco. Entonces este muchacho tenía un fajo de guita y lo fue a ver al capitán. Sí. Y le dice, bueno, ¿cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo? Si igual le decía... Ahí con el PAC. Un naufragio, sí, ya sé que es un naufragio, pero... que mi plata no vale. No, no vale, en esa situación dice que no vale. Sacó la plata y se le había congelado la plata. Pues lo tenía en el bolsillo de atrás. Sí, el corralito era eso. Y le quiso dar 1,000 pesos. Sí. Y dice, no, si usted no me va a sobornar, y menos dice con plata congelada. Claro. Dice que la plata se congela, se te cae al piso y se rompe. Y se te quiebra. No. Después no te la agarran en ningún banco, porque no hay banco. No, claro que no hay banco. No hay nada ahí. Así que este se quedó con la plata y dice, ¿ves? Decía, ¿de qué me vale? Como a veces... No hace la felicidad, ¿eh? No sabía qué decir. No, ¿y qué iba a hacer? Con el frío a veces hizo así con la cabeza y... Se murió. Y se ahogó. Bueno. No, esos naufragios... Bueno, son de los viajes más caros del mundo. ¿Los naufragios son los viajes qué? No, de los viajes más caros del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Son a la Antártida. Si no hay nada. Entonces, claro, razón de más para ir a otro lado. Pero justamente... No, pasan por la Antártida, dan la vuelta al mundo... Justo por ahí, lo podría hacer al revés. Por no, y agarra por el sur, pasan por el canal de Beagle, así, y se desvían, van hacia la Antártida un rato. Un rato. Sí. Y ahí nomás. Un asado y volver. Claro. A la puntita. Y así todo es caro. Sí, carísimo. Eso lo hacen en verano, que es de día, todo el día es de día. Anda. Claro, y después que... Y a la noche también, sí, señora. Y entonces pasan el verano ahí, después siguen viaje Y por ahí para la próxima parada es... Claro, y se van ya... Sydney. A algún lugar barato, claro. Sí. ¿Sydney? No, Sydney. Qué lindo. Ah, Sydney World. A Sydney World. Allí el ratón Mickey. No, todos señor. Los personajes de Walt Sydney. Sydney, Australia, señor. En Australia pusieron también. Qué lindo. Vos, en todas partes. El único lugar donde no ponen es aquí. Acá. Es porque es universal el lenguaje de los dibujos. Claro, de Sydney, si a mí el que me gusta es el perro Pluto. Bueno, pero el perro Pluto no tiene nada que ver ni con la Antártida, ni con, no, no. Ni con Australia. No. Ni, ¿cómo ni me acabas de decir que está Sydneylandia ahí, claro, en Australia? No, señor, eso es otra cosa. Lo de Disneylandia, ¿a usted le gusta Disneylandia y todo eso? No. Bueno. Me gusta solamente el perro Pluto. Bueno, pero debe haber un parque. Voy a Disneylandia y me paso mirando al perro Pluto y llamándolo. Y lo sigue. Pero debe haber un parque de Pluto. ¿Eh? No, no hay. No, señor. Hay, pero no en Disneylandia. La famosa plutocracia, ¿qué es eso? Tendrían que hacer el parque. Sí. Si hay parque temático de... Claro. Todo para el Pluto, para, claro, el perro Pluto. Sí, todo lleno de Plutos. Sí, van todos disfrazados. Claro. Y claro, yo lo vi. Bueno, mire, ¿qué hora es? Uy, mira, no sé. Pero es de día, porque acá siempre... John, ¿qué? Nos vamos. ¿No zarpa va? El barco ya. Bueno. Bueno, hay algunos que navegan a vela, atención, ¿eh? Oh, debe qué ser, que son, ¿eh? Debe ser tan divertido, ¿no? Andar navegando a vela por la Antártida. Uno se debe sentir tan seguro. Sí, señor. Las fotos son hermosas. Sí, porque... las fotos meto la cabeza en el agujero y me la saco en el Parque Retiro, señor. Además, con ese viento, en 10 minutos estás acá en Bahía Blanca, ¿no? Pero digo, las fotos, esos cielos, toman un color extraño. ¿Y por qué hace ese gesto? En la Antártida. Contrastados con las velas de los barcos, es una hermosura. Que también son blancas. Sí. Y el naranja de los pulóveres de los marinos. Y las cosas verdes de la foca, claro. Es hermoso. Yo quiero ir a la Antártida. Bueno. Vaya haciendo que nosotros lo alcanzamos. Vaya, suba que nosotros lo alcanzamos atrás, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Ahora vamos.